Gracias, compañeros oyentes. Lucas Manassi es director de colonización por parte de la oposición y hoy compareció en La Investigadora sobre la compra de María Dolores, ya que él fue el director que votó en contra. Una de las cosas que el Frente Amplio apuntaba dentro de las consultas que se le hacía a Manassi, que pertenece al Partido Colorado, es si iba a votar en contra de todas las acciones que tuvieran, en este caso, la posibilidad de compra de tierra por parte del instituto, teniendo en cuenta que el Frente Amplio marca que es parte de su propuesta el hacerse de tierras por parte de colonización. Lo que nos decía Manassi es que no, que en realidad lo que va a hacer es juzgar si realmente lo que se termina comprando está en la lógica de lo que debería ser el papel de colonización desde su punto de vista. En ese sentido, por ejemplo, recuerdan que nosotros habíamos hablado con el director de colonización que vino el lunes de Semana Santa y nos había dicho que habían comprado tierras en Paysandú. Acá nos decía Manassi que esas tierras las terminó votando él afirmativamente, aunque considera que no estarían siendo de un valor productivo importante para el instituto. Lo que pasa es que allí se cometieron algunos errores desde el punto de vista administrativo, que de alguna forma había que comprarlas sí o sí, porque si no el daño para colonización hubiera sido mayor. Y sobre la posibilidad de compra de tierra en Salto, que hoy nos los comentaba algún legislador de Frente Amplio, Manassi lo que decía es que lo sorprende porque él como director de colonización no ha sido enterado de que haya la posibilidad de comprar tierras en el departamento de Saltos. Vamos a escuchar lo que manifestaba entonces Luca Manassi, director de colonización por la oposición. Compartimos todo lo actuado en el directorio, en el seno del directorio, con respecto concretamente al procedimiento administrativo de la compra de María Dolores. Repasamos lo que a nuestro entender fueron las inconsistencias administrativas, las posibles irregularidades que denunciamos oportunamente cada vez que tuvimos la oportunidad de hacerlo en actas. Hicieron preguntas a los legisladores que pudieron profundizar un poco en todas las cuestiones al respecto de eso. Nosotros las contestamos dentro de lo que estaba a nuestro alcance. Creo que fue un fructífero intercambio. Quedaron vistas algunas cuestiones, quedaron aclaradas otras. Tengo entendido que se va a seguir profundizando en el pedido de la información al instituto, a otros organismos. Y bueno, terminará esclareciendo lo que tenga que esclarecer en este ámbito que es de discusión más política. También está el tema en la justicia, en fiscalía, así que la justicia tendrá otro dictamen también al respecto. ¿Usted no apoyó la compra de María Dolores, el de Paysandú tampoco? El de Paysandú sí, el de Paysandú fue un tema distinto. El de Paysandú no fue una compra de campo propiamente dicho, sino que fue una transacción extrajudicial por un error administrativo que había cometido el instituto, un certificado mal hecho que embreta al instituto y lo termina forzando a comprar un campo, porque de lo contrario iba a ser sujeto a una sentencia por daños y perjuicios aún mayor. Así que fue una transacción extrajudicial, una compra que a mi entender no es ni conveniente ni estratégica, que se hace fruto de un error administrativo, de una ineficiencia propia interna del instituto. Porque no apoyó lo de un error, no lo hubiese apoyado. Si no fuera por un error, creo que tampoco cae en el plan estratégico de esta administración, por lo cual ni siquiera se hubiera propuesto. Es en Cuchilla del Fuego, cerca de Ichón. No tiene aptitud lechera, no tiene un poco los planes de esta administración. Es un error de 2011 que se viene arrastrando y termina con esa transacción extrajudicial que les comento, que embreta al instituto a hacer un gasto de $2.5 millones. El diputado Valdomir decía que le iba a consultar sobre el futuro en relación al tema de las votaciones, porque manifestaba ahí que la idea es comprar tierras por parte de este gobierno para colonización, y quería saber cuál iba a ser su actitud respecto a esa compra futura. Es una buena pregunta. Nosotros desde el minuto uno nos paramos como una oposición constructiva. Es decir, que las propuestas que vengan y sean buenas las acompañaremos, las propuestas que vengan y sean malas no las acompañaremos. Lo mismo con María Dolores. Las licitaciones que consideramos que eran malas, por ejemplo, porque no le fijaban el precio de la renta a las gremiales para que entren a producir, no las acompañamos. Las otras que consideramos que era buena, como por ejemplo el convenio entre la Intendencia de Florida y el Instituto, sí lo acompañamos. Es decir, cada propuesta será analizada con el rigor técnico que corresponde y eventualmente tomaremos la decisión llegado el momento. ¿En qué estado la estancia María Dolores justamente en este momento para usted? ¿Cuál ha sido el desarrollo desde que tomaron posesión de estas 4.404 hectáreas hasta el momento? En primer lugar, la licitación de este que se armó un cogobierno de 5 gremiales lecheras que iban a plantar unas 1.000 hectáreas, En segundo lugar, hubo una licitación que se terminó declarando desierta por un error propio del instituto, que termina en la parte económica ponderando mejor la oferta de menor valor económico, por lo cual se declara desierta. Hay una tercera licitación de un privado que va a plantar unas 500 hectáreas, eso ya está adjudicado, y hay algunos que están pastoreando, hay algún ganado pastoreo, pero no está toda la estancia en producción. Hay una gran parte de la estancia que no está en producción. ¿Tiene razón de ser una comisión investigadora aquí en Parlamento cuando ya hay andamiaje en María Dolores y a su vez el tema está en la justicia? Eso fue definido en el marco del plenario de la Cámara de Representantes. Los diputados entendieron que sí, por lo tanto no es mi rol considerar si está bien o está mal. Yo creo que esto va a tener consecuencias políticas. Lo de Fiscalía tendrá consecuencias judiciales o jurídicas. Nosotros nos convocaron, vinimos con muchísimo gusto a brindar las explicaciones, a contar qué estamos haciendo en colonización, en nuestro rol, y a plantear cómo vemos el instituto a futuro. ¿Hay un proceso, una compra en Salto? ¿De qué se trata? ¿De un nuevo campo? No, me estoy enterando por vos. Valdomir, lo decía hace un rato. Me estoy enterando por vos. Hablamos también con el diputado Carlos Reyes, que es diputado de Frente Amplio, de esta investigadora. Él lo que argumenta son dos cosas. Una, primero, que es claro que la visión sobre el papel de colonización de la oposición es uno y el de Frente Amplio es otro, y por eso en el análisis de la importancia o no de la compra de tierras, difieren. Lo otro tiene que ver con el tema de la legalidad, de lo que hablaba también recién en Manassi, vinculado al proyecto de María Dolores, teniendo en cuenta que hay una denuncia ante la justicia. Y lo que Reyes manifiesta, el diputado de Frente Amplio, es que no hay ningún privado que haya ido de forma legal contra la compra de María Dolores. Quienes fueron, en realidad, fue parte del sistema político, parte del sistema político opositor, que terminaron haciendo una denuncia. Y eso también para ellos da una lectura. Que nosotros les preguntábamos, bueno, pero ¿cuál es la lectura que ustedes dan de ese tema? Y bueno, Reyes marca que tiene que ver con acciones políticas que de alguna forma se paran contra el proyecto, pero sin sustento desde el punto de vista del legislador Frente Amplista. Y nace en este caso esa denuncia, como también nació una investigadora que para él no debería estar realizándose, que es esta sobre María Dolores, que tiene 3 meses, a diferencia de la de Cardama, que son 6, tiene 3 meses de funcionamiento. Perrone tiene la expectativa, el diputado Cabildo Abierto, de que vaya Chiesa, el ex director de la granja, hombre de Partido Colorado, y quien aparece allí como quien hizo de nexo para la compra de la estancia. Desde el Partido Colorado, Ristron, el diputado de ese sector político y vicepresidente de la comisión, ha dicho que claramente la idea es que esa venga, pero lo que de alguna manera se tiene que hacer es ahora, dice en este caso el diputado Cabildo Abierto, porque después ya entra la rendición de cuentas y es muy difícil que esta investigadora pueda llegar a tener una prórroga. Esa es la lectura de... Volviendo a lo que nos manifestaba Carlos Reyes, el legislador de Frente Amplio, sobre el tema colonización, marcaba un poco la postura que tiene Frente Amplio y por qué defienden esta estructura de María Dolores, que la basa sobre todo en lo que es la producción lechera. Escuchamos lo que decía Reyes. Tengamos en cuenta que la composición del directorio hay visiones diferentes sobre colonización. Creo que lo más interesante es que hay una visión de lo bueno que es la herramienta, más allá de los directores, la comparecencia del presidente en la sesión anterior y ahora del director por la oposición, ambos manifiestan la importancia y la vigencia de la herramienta de colonización. Creo que eso es lo primero que hay que destacar. Después hay diferencias y básicamente el director Manassi, y ya lo había expresado al día siguiente de haber votado en el directorio en forma negativa por la compra de María Dolores, de la S estancia María Dolores, que era más bien por un tema de oportunidad y de estrategia del instituto. No tanto porque él en esa oportunidad decía, no es el proceso se ajusta a derecho y sigue los procedimientos administrativos, siguió todos los procedimientos administrativos que el instituto tiene, pero que había un tema de oportunidad, y eso fue lo que nos mencionó hoy, que él no estaba de acuerdo por el monto, por el precio que se pagó la tierra, y bueno, de ahí tenemos visiones diferentes, y mucho tiene que ver, acá hay una cosa bien interesante, un lado es el precio y otro tema es el valor. Y yo creo que la diferencia que estamos teniendo es en el valor, ¿verdad? Y el valor está relacionado con los beneficios que va a traer eso para el sector productivo. Y ahí es donde tenemos mayores diferencias. Algunos vemos más beneficios para el sector productivo a través de este tipo de compras que hace el Instituto Nacional de Colonización, y otros entienden que no es tanto o que se debería haber hecho en otra zona. Y esa es la diferencia. Pero no, creo que lo más, vuelvo a rescatar, lo más importante es la vigencia de la herramienta de colonización, que ambos, tanto el presidente Henry como ahora en esta oportunidad el director Manassi, defienden a ultranza y entienden que es una buena herramienta para seguir profundizando el sector productivo en nuestro país y la tenencia de la tierra. Algunos con diferencias, y yo creo que la diferencia más grande está en cómo en los proyectos productivos que nosotros entendemos y el valor que tienen para la cuenca, en este caso para la Cuenca Láctea. Fue muy claro la presentación de Henry, el valor que tiene para el desarrollo en la cogestión con las gremiales y todo un modelo de desarrollo que está en discusión en nuestro país por los cambios tecnológicos que tienen que ver con el riego, que tienen que ver con las tecnologías de la información y cómo eso se aplica en el campo. Este campo, con solo 8 meses de cogestión con las gremiales, ha permitido a los productores hacer manejo de telemetría que no son tan comunes en la zona, y bueno, empieza a generar esos insumos que potencian y mejoran la productividad de los establecimientos lecheros. Sin duda que lo más importante es poder que los productores más pequeños de la cuenca puedan llegar al punto de equilibrio que hoy, por los estudios del INALE, que es el instituto específico en la materia que asesora al ministerio, está en el orden de las 100 vacas en ordeñe, y eso evidentemente hay muchos productores que no llegan a esa escala hoy y están limitados por la tierra. La otra importancia es que la estabilidad de la renta de la tierra. Más de la mitad de la lechería se hace con tierra arrendada en el país, y es muy importante la estabilidad de esa renta. El Instituto Nacional de Colonización da una estabilidad al productor muy grande, porque sabe que eso es si hace bien las cosas, lo va a seguir manteniendo el usufructo por mucho tiempo. Y en el caso, a veces, cuando la renta es privada, son contratos a 3 años y dificulta mucho, sabiendo que las inversiones en el campo o en la industria, o en los procesos productivos en general, se hacen con un umbral de 15, 20 años por lo menos. Entonces hay que tener cierta estabilidad para poder hacer inversiones y para poder ser productivo. Lo otro bien importante, y ese tiene que ver con la oportunidad, es el sector. Estamos en un sector que tiene posibilidades de mercado exterior, que está muy bien inserto en más de 80 mercados, en 80 países, vende su producción a más de 80 países en el exterior, y las proyecciones al 2035 de este sector es que va a haber mayor demanda que producción. Entonces ahí hay una oportunidad, y justamente las zonas que más aptas para producir en forma eficiente y que lleguen a los costos de producción están en Sudamérica, básicamente. Entonces creo que tenemos una buena oportunidad, estamos en un sector que promete mucho y que industrialmente también tiene un proceso muy bueno. Nuestros productos son, sobre todo nuestra principal empresa, la cooperativa Conaprole, son reconocidos en el mundo por su calidad y su diversidad. Así que creo que nosotros seguimos pensando con esa oportunidad que tiene este campo, y vemos con buenos ojos la decisión que tomó Colonización. Creo que lo otro es importante que hay que tener en cuenta es que es la primera vez que el Instituto de Colonización, la demanda, la presentación a la fiscalía del proceso de compra se hace por el sector político, no se hace por ningún privado. Han habido otras querellas frente al Instituto de Colonización que el Instituto la ha sorteado muy bien, pero siempre ha sido de la parte privada, o sea, de quien compra o de quien vende el campo. Cuando se hacen compras por el artículo 35, por el sistema de preferencia, como es este caso. Esta es la primera vez que la denuncia en la fiscalía se presenta por actores políticos, no por la acción privada, que en este caso no tiene ninguna querella. ¿De qué lectura hace usted? Y bueno, fíjense, digo yo, para mí, nosotros entendemos el informe de la preinvestigadora, en el cual compartimos la comisión con el diputado Tignarín y con Domingo Rielli del Partido Nacional, el informe mayoría, el nuestro, decía que no había oportunidad para formar la comisión investigadora, y básicamente era porque ya los hechos estaban en la justicia. Lo que resulte de la comisión investigadora no es vinculante, lo de la justicia sí, y eso es lo importante. Otra de las cosas que manejaba la oposición es que con organización ya tiene tierras, pero no la está entregando. Es decir, entonces decían ellos, acumula tierra, pero después no se la da a los colonos. No, el proceso, bueno, siempre tiene el proceso de adjudicación de colonización, es un proceso largo y siempre tiene tierra y está readjudicando. Muchas veces hay tierras que son, por no cumplir el colono, se retiran y hay que readjudicarlas, y eso lleva un proceso, es normal. La verdad no te sabría decir si el porcentaje actualmente es alto o bajo, pero siempre hay un porcentaje que se está readjudicando. Esta decisión de la adquisición de tierras, saben que es una decisión programática del Frente Amplio, del Partido de Gobierno, está incluida en su programa de gobierno. Se habla de 25.000 hectáreas en el quinquenio y está en esa línea. O sea, no es una decisión a la ligera, es una decisión que está premeditada y está considerando la superficie que actualmente maneja el instituto, pero que es muy importante. Hay una cosa muy importante. Colonización maneja alrededor del 3% de la superficie agrícola del país, de la agropecuaria del país, mejor dicho. Y ustedes dicen, bueno, es un porcentaje bajo, pero en la producción familiar representa el 20%. O sea, no se distribuye de la misma forma en el sector, en los distintos sistemas de producción, el uso que le hace colonización. Entonces ahí es donde es muy importante. ¿Por dónde sigue el trabajo de la comisión que tienen previsto? El trabajo de la comisión tiene previsto una serie de citaciones que tienen que ver, por un lado, con las gremiales, para justamente seguir hablando de esto de la oportunidad. Nos parece que, en el caso nuestro, que los beneficiarios directos son los que realmente saben el valor que tiene este tipo de decisiones, y es lo que queremos saber cómo lo ven ellos. Y después también hay institucionales, el caso del Ministerio, de INALE, y después hay algunas agenda con juristas. Que han venido trabajando, que tienen que ver con el derecho agrario, básicamente, que están especializados, mejor dicho, en el derecho agrario. Así va a seguir la comisión. Todavía no está concreto la sesión siguiente. Sebastián Valdomir habló del tema gente en situación de calle, por un lado por las reuniones que el presidente de la República ha tenido en la jornada de hoy, con el ministro Sivila, con el Ministerio de Salud Pública, con también el Ministerio del Interior, porque nosotros ya habíamos adelantado que para nosotros el tema del Ministerio de Desarrollo Social no iba a ser un tema solo del Ministerio de Desarrollo Social, hablando de la situación de calle, sino que iba a ser parte. Y Valdomir confirma esto, es más, la Ministra de Salud Pública tenía que venir mañana a Comisión de Salud al mediodía. No lo va a hacer, estaba convocada por el tema de los trihalometanos, y es claro que era porque se estaba preparando todo esto, que en realidad se va a hacer justamente mañana, 2:30, en Torre Ejecutiva, una conferencia de prensa, donde allí en esa conferencia de prensa va a estar el presidente Yamandú Orsi y también Gonzalo Sivila, el ministro de Desarrollo Social, pero seguramente otros ministros, como Lustenberg, que ha participado de esta instancia y que no va al Parlamento, van a estar también en la actividad, no en la mesa central, pero sí en la primera fila, seguramente, de la sala 1, donde está la sala de conferencias. Valdomir lo que apunta es a que, bueno, no es en realidad que se haya entrado una ida y vuelta, siendo él hombre del MPP, entre el MPP y el Partido Socialista, sí que hay que trabajar, y que sabe que se están trabajando, y que, bueno, confía en que lo que mañana se vaya a anunciar clarifique un poco la línea que el gobierno tiene en este sentido. Hay una situación que es clara, decía también el legislador, que tiene que ver con gente que recupera la libertad después de estar presa y que termina en calle, y eso se ha visto, y bueno, también para eso tiene que haber una respuesta, y claramente habló de una respuesta integral, no una respuesta solo del Ministerio de Desarrollo Social, sino respuesta de varias carteras de Estado y direcciones que tienen que ver con este tema. Por eso que nosotros ya habíamos manifestado que esto se iba a dar, y finalmente va a ser así, se va a dar en el marco general, y yo creo que en una vigilancia que no solamente va a pasar por EMIDES, sino que va a tener una gran presencia de lo que pase con la gente en situación de calle en invierno, como pasó el año pasado, desde Presidencia de la República. Vamos a escuchar lo que decía el legislador del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio, Sebastián Valdomés. Los anuncios que va a hacer el presidente junto con el ministro se vienen trabajando ya desde hace varios meses en el conjunto del Poder Ejecutivo. Nosotros esperamos que sea una instancia que de alguna manera aclare a la población y al sistema político cuáles son los lineamientos que se están tomando para esta problemática, una problemática que sabemos que es muy compleja, que interviene en temas de salud, de seguridad, de adicciones, y que claramente lo que no deberíamos incurrir es en esa lógica del chivo expiatorio de buscar un responsable o un culpable por este tema que no ha sido resuelto por los últimos gobiernos, ¿no? Entonces, es muy fácil decir, bueno, la culpa la tiene alguien o la tiene tal organismo, cuando en realidad la problemática es muchísimo más compleja. Nosotros tenemos total confianza y apoyamos la gestión del Ministerio de Desarrollo Social, del ministro, del subsecretario, y entendemos que es el referente institucional, pero de un trabajo en equipo, que también tiene que intervenir claramente el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, lo que tiene que ver con la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones. Todos los organismos tienen algo para aportar. Por eso, darle tranquilidad, que se está trabajando, que se van a anunciar medidas concretas para una problemática que es muy, muy compleja. Nosotros entendemos que la salida de mucha gente día tras día del sistema penitenciario refuerza una tendencia que es un número de gente en situación de calle que es muy distinta a la que se manejaba el año pasado. Igualmente, el MIDES ya amplió y duplicó los cupos en los refugios. Claramente, con eso solo no se resuelve. Por eso esperamos que en los anuncios que haga el presidente de la República con el ministro Sibila, un poco se aclare la estrategia y de alguna manera se siga trabajando. Y creemos que esto no es un tema que tenga que ser capitalizado políticamente, sino que tiene que tratar de apoyarse todos los actores institucionales en los territorios y también en el Estado para tratar de darle una respuesta concreta a esta problemática. O sea, ¿la desprisionalización está afectando esta situación? Y en una parte es que la cantidad de gente que sale del sistema de rehabilitación no tiene un flujo adecuado para que de alguna manera se pueda cumplir con expectativas y salidas para todas las personas que salen del sistema de rehabilitación. Eso es una discusión que también el Parlamento también tiene algo para aportar, porque todavía estamos pendientes de una solución para un nuevo comisionado del sistema penitenciario. También tenemos la duda con respecto a el proyecto de descentralización del INR, lo que tiene que ver también eventualmente lo que venga en la rendición de cuentas con el Ministerio de Justicia, que pasaría a tener incidencia en la política de rehabilitación. Son varias dinámicas institucionales del Poder Ejecutivo y del Gobierno que están involucradas para dar una respuesta y una solución más concreta y más acorde a la dimensión del problema. Pero reitero, no entendemos que sea el camino buscar ni chivos expiatorios ni responsables individuales o de un solo ministerio, cuando es una problemática multidimensional, muy compleja, y que han pasado los periodos de gobierno y no se han resuelto de manera adecuada. Hoy lo hablábamos con la diputada Ausperberg y también lo hablábamos con el presidente de Sutiga. Hay trabajadores del MIDES que no cobran desde febrero, que son los trabajadores contratados. Es difícil atender justamente la situación de vulnerabilidad si en tu hogar no entra plata tampoco, ¿no? Sí, hay una situación que se tiene que resolver y que entendemos que el Ministerio de Desarrollo Social está tratando de resolver caso a caso, que son los trabajadores de las organizaciones de la sociedad civil que tienen convenios con el MIDES y que han tenido atrasos en sus salarios. Nosotros tuvimos un informe de primera mano por parte del MIDES con este tema, que involucra a organizaciones de la sociedad civil de Montevideo, Canelones, pero también de todo el país. Y es claro que, bueno, sin tener ese tema resuelto, se puede generar toda una dinámica donde los servicios que brindan estos convenios y estas organizaciones de la sociedad civil, que descansan en la tarea de trabajadores y trabajadoras que no están recibiendo su salario en tiempo y forma, evidentemente que eso complica, pero lo que recibimos por parte del MIDES es que se está trabajando en eso, que se está tratando de acompasar los pagos y que han habido algunos avances. De hecho, Sutiga ya tuvo algún encuentro directo mano a mano con las autoridades del Ministerio para tratar de resolver. Es algo que también, en lo que podamos, nosotros queremos dar una mano y colaborar para que se resuelva y que todos los trabajadores tengan sus ingresos en tiempo y forma. El otro tema tiene que ver con el tema seguridad pública. Un negro ministro del Interior que también está inmerso en este tema de lo que es la gente en situación de calle, pero que también, ustedes saben, presentó un programa con el presidente de la República, estuvimos ahí, vinculado al tema seguridad pública. Y en este caso, la situación que se da o que de alguna forma se pone sobre la mesa tiene que ver con la interpelación que el próximo día jueves le va a estar realizando el senador Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, en la Cámara Alta al propio ministro Negro. ¿Por este tema de plan de seguridad? Sí, por este tema plan de seguridad, en este caso por algunos detalles que se tiene, otros que carece, el tema de que si llegó tarde o no, si se perdió un año o no se perdió un año. Bueno, algunas discusiones que ya se han tenido y que se volverán a tener en esta interpelación con el senador Bordaberry. Mientras tanto, los sectores de la oposición tomaron postura. El Frente Amplio tuvo una reunión de la bancada con el propio ministro Nero para preparar un poco la interpelación del día jueves. Y Álvaro Delgado, presidente del directorio del Partido Nacional, habló de la temática, sobre todo desde el punto de vista de la crítica, las razones por las cuales finalmente no fueron a lo que fue la presentación a los partidos políticos del plan, teniendo en cuenta que ya lo había presentado en el Consejo de Ministros horas antes, solamente concurrió Manini Río de Cabildo Abierto y el Frente Amplio a través de Fernando Pereira. Y en este sentido, Delgado fundamenta un poco las razones por las cuales el Partido Nacional consideró que no era procedente concurrir a esa presentación de ese plan. Después también habló Delgado del tema del cemento Portland. El Partido Nacional, con el diputado, por ejemplo, Fermín Farinha, viene manifestando que es un error muy importante este traslado. La diputada Adriana Peña, también de La Valleja, ha marcado también como una problemática compleja esto del cierre de parte de la operativa en el departamento de Paysandú. Y el propio Delgado, junto con el resto del director del Partido Nacional, recibió hoy a el representante ACAP de la oposición. Vamos a escuchar lo que decía el presidente del directorio del Partido Nacional, comenzando con el tema seguridad pública. La preocupación política, porque es el tema más importante, la preocupación ciudadana. Y en eso el Partido Nacional hizo lo que tenía que hacer. Presentó proyectos de ley, presentó iniciativas que la mayoría o la gran parte no tuvimos devolución y fueron desestimadas. Vamos a insistir porque creemos que son buenas, que son, obviamente, van en el sentido mucho más firme en materia de seguridad y más garantista de la seguridad de la gente. Pero bueno, de este conjunto de medidas, el gobierno es el responsable de la seguridad pública y es el que se hace cargo. Nosotros vamos a estar monitoreando en la medida posible, tratando de que esto, que además nos llegó hoy una notificación, que en realidad se puedan hacer devoluciones, con lo cual es una cosa no cerrada y está abierta, con lo cual nos preocupa mucho más porque todavía va a demorar más tiempo en aplicarse, y algunas cosas que para nosotros son claves, que tienen que ver con situaciones incumplidas de promesas electorales en materia de seguridad pública. Voy a ser claro, había un compromiso, y ustedes lo escucharon al actual presidente de la República, campaña electoral de 2000, de 2000 funcionarios policiales nuevos. Bueno, ahora en estas iniciativas hablan de llenado de vacantes, con un agregado que nos preocupa mucho más, que es que el llenado de vacantes se va a hacer a expensas de cubrir el interior para fortalecer la zona metropolitana, con lo cual nos parece absolutamente injusto, además de cumplir una promesa electoral que nos parecía determinante. La policía, además de tener respaldo legal y político, necesita recursos, necesita más efectivo. ¿Qué mensaje quiso dar el Partido Nacional al no asistir a la reunión a la que se convocó al presidente de los partidos políticos para entregarnos el plan de seguridad? Primero, hubo una convocatoria a todas las instituciones sociales y a los partidos políticos todas juntas. En ese momento hablamos con el ministro Negro y le dijimos que, como fue en el pasado, el tema tan importante como es la seguridad pública, sería bueno que convocara a los partidos políticos como los ejes transversales de la representación de la sociedad. Y así lo hizo. Lástima que el ministro Negro, a diferencia de lo que fue en su momento el ministro Heber siendo ministro del Interior, no concurrió a la reunión. Y fue parte del reclamo que el Partido Nacional le hizo. Y después, al final apareció la subsecretaria en alguna reunión, pero en realidad no le dieron la importancia, por lo menos nosotros entendemos que debe tener, y la consideración que deben tener las propuestas de un partido como el nuestro, y que además fue gobierno en el periodo pasado, y aprovechó el diálogo con los partidos políticos encabezados por el propio ministro. Le llevamos, ustedes tienen un repartido por ahí, más de 29 propuestas en materia de seguridad pública que no fueron tenidas en cuenta, creo que una fue tenida en cuenta, y otra copiada de un proyecto de ley que presentó el senador García hace casi un año en el Parlamento, vinculado a las Fuerzas Armadas en frontera para darle mayor extensión operativa y mayores competencias para el combate, para el control, sobre todo de las fronteras. Y en lo demás no fueron tenidos en cuenta, por eso nosotros decidimos no participar en la elaboración de este documento, porque tuvimos, la verdad, ninguna devolución por parte del Poder Ejecutivo. Sí, nosotros planteamos el tema del Portland como un tema, discutimos hoy el tema del Portland como un tema importante, coincidimos con Coutinho. Además, ustedes saben que en el gobierno anterior hubo una iniciativa particular de asociación de ANCAP en el tema Portland para dejar de perder. Ahora estamos perdiendo en cifras récord de arriba de 30 millones de dólares. Creo que el año pasado, si mal no recuerdo, fueron casi 32 millones de dólares. Y eso impacta en el precio de los combustibles. Directamente impacta en el precio de combustible. Ahora, la iniciativa del gobierno pasado de asociación con un llamado internacional fue boicoteada por el propio sindicato de ANCAP y quedó desierta. Ahora, aparentemente, en el correr del mes de abril van a existir algunas propuestas por parte de las gerencias de ANCAP al directorio, y con la preocupación de que el tema del Portland no vuelva a ser un tema deficitario, no siga siendo un agujero sin fondo donde cada vez el déficit se acumula adicionalmente, es que una vez que las propuestas de la gerencia estén elevadas al directorio de ANCAP, quedamos en tener una nueva instancia con el director Coutinho para darle la posición del Partido Nacional. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.